De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué diferencia hay entre toninas y delfines? Los mamíferos acuáticos son animales que la evolución ha transformado sus extremidades en aletas, que los capacita para vivir en el agua. Desde las grandes ballenas, pasando por los cachalotes, los delfines y las toninas, estos mamíferos muestran una inteligencia excepcional y adaptaciones bien diferenciadas entre ellos. Sin embargo, siempre se confunden delfines y toninas. ¿Qué diferencia hay entre toninas y delfines? ¿Qué diferencia hay entre toninas y delfines? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé qué son toninas. No sé, las toninas son como ballenas y los delfines son más agresivos que las toninas. El medio ambiente de donde se crían, de los delfines, es el mar. Y de las toninas es las aguas, la laguna, las aguas dulces. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. A pesar que delfines y toninas pertenecen al mismo orden de los cetáceos y comparten algunas características, no pertenecen a la misma familia. La tonina es la única especie de su familia y habita las aguas dulces de los ríos de Sudamérica. Los delfines tienen 34 especies y todas habitan en aguas saladas. Otra diferencia importante es el color que tienen las toninas. Se les suele llamar delfín rosado. Las vértebras cervicales están libres, permitiendo la rotación de la cabeza de un lado a otro. Los delfines no pueden hacer esto. Una diferencia notoria es que la aleta dorsal de la tonina es baja pero larga, y la del delfín es alta y corta. Por último, los delfines suelen andar en grupos muy numerosos, y las toninas solo se reúnen para parearse. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y Realización Parque Tecnológico de Mérida.